Este martes. ¿Nos escuchabas bien, Ayelen? Te escucho bien, ¿cómo estás? Buenísimo, bueno, gracias ahí por atendernos. Bueno, contanos en principio cómo surgió esta propuesta, cuál es el diagnóstico que hicieron y que vieron la necesidad de llevarla adelante. La verdad es que como equipo de salud mental comarcal, digamos, más ampliado, venimos interviniendo en situaciones de catástrofes ígneas hace tiempo, y siempre por cantidad de recursos humanos, sobre todo, y de tiempos, nos queda pendiente el trabajo con las infancias o con las familias. Y bueno, esta vez dijimos, bueno, vamos a hacerlo, porque siempre lo que sucede es comienzan las clases y en las escuelas, o incluso en el 2021, que el incendio ya fue en ciclo lectivo, bueno, las escuelas venían hablando de las distintas sintomatologías que presentaban las infancias y las adolescencias, esperables, pero con dificultades para abordarlas, ¿no? Entonces esta vez dijimos, bueno, vamos a intentar trabajar también desde lo preventivo, más allá de que siempre nos corre lo asistencial, y ahí es que pensamos y un poco también conversando con las familias y con las distintas personas también, más el lugar de voluntarias y voluntarios que estuvieron como brigadistas o en las cocinas, bueno, surgía como esta inquietud respecto a cómo acompañamos a las infancias y adolescencias, en lo que tiene que ver con estas situaciones que estamos viviendo últimamente, que esperemos que sean excepcionales, pero estamos cada vez más normalizándolas, ¿no? Un poco surge de ahí la necesidad también como equipo de poder abordar esas franjas etarias. Bien, y entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ese abordaje? ¿Cómo acompañar, bueno, tanto ustedes de salud mental, pero también la comunidad en su conjunto cuando nos encontramos, tanto en las escuelas como en todos los ámbitos, con los niños, niñas, adolescentes que sufrieron también toda esta catástrofe? Bueno, en principio el taller estuvo destinado a familias. La intención era poder acompañar y escuchar primero también, porque esos espacios son necesarios para que las personas puedan explicitar también lo que les está pasando, ¿no? Como personas adultas que atravesaron una situación de catástrofe y que además están criando, ¿no? Criando o acompañando alguna infancia o adolescencia, ¿no? También hay abuelas, abuelos, etcétera, que acompañan a esas infancias y adolescencias como primer núcleo vincular, ¿no? De esos pibis. Entonces, eso en primera instancia también, ¿no? Un espacio de escucha donde las familias puedan decir lo que le pasa, más allá de las rondas y los espacios individuales que venimos también intentando de alguna manera nada, resolver. Entonces, en principio eso, escuchar a quienes crían, a quienes acompañan y también escuchar a las infancias y adolescencias, ¿no? Porque realmente es muy distinta la vivencia de una infancia, de una adolescencia, de cómo podemos vivirlo en las personas adultas, ¿no? Y en ese sentido también es distinta la forma de expresión y de poder tramitar la situación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el juego, con el arte, con la expresión deportiva también, bueno, como un poco intentar ir por esos caminos para el acompañamiento, ¿no? Es poco esperable que un niño o un adolescente pueda decir, no, me pasa esto, aquello y lo otro, con todo lo que pasó. A diferencia que por ahí las personas adultas nos ponemos a conversar y podemos como ir llegando a lo que nos pasa. Claro, En claro, claro. ese sentido, respecto a lo que sucedió en el taller, es que la mayor parte de la población que asistió eran docentes. Así que sí, también algunas que son familias, pero más que nada docentes. Y lo que estamos pescando también es que, bueno, las escuelas son un gran espacio donde se contienen y a las infancias y a las adolescencias, ¿no? Y ahí, bueno, la verdad es que estuvo muy interesante la conversación porque también desde las docencias están intentando o necesitando herramientas para abordar las cuestiones más relacionadas a lo anímico, a la salud mental, ¿no? De esas infancias y adolescencias que digamos, están formados para educar, para enseñar, pero la verdad es que eso están necesitando acompañamiento, ¿no? Y espacios por parte de salud y de distintos ámbitos que podamos acompañar a pensar distintas estrategias más allá de recibirlas en las aulas y ir desde lo pedagógico, ¿no? Había un director en el taller y nos contaba que el año pasado tuvieron que pensar un montón de estrategias, y esto comentaba que lo artístico y el tipo de expresión más desde ese lugar, la verdad es que los ayudó muchísimo. Lo artístico, y después, por supuesto, cada interés y cada infancia y cada adolescencia va a poder expresarlo de distinta manera, pero bueno, buscándole la vuelta desde ese lugar, ¿no? De que no va a ser la palabra tanta la herramienta para llegar al acompañamiento, ¿no? Bueno, y bueno, todo remarca esta cuestión del acompañamiento, y te consulto en ese sentido, ¿cómo está el servicio de salud mental de todos los hospitales de la comarca? Porque me imagino que hay una saturación de personal, porque bueno, como estamos hablando, vos pertenecés al Hospital de Pueblo, pero también estás yendo a Epuyén, por lo que entiendo. Exactamente, sí. Cuando suceden estas situaciones, particulares, es que nos convocamos como equipo de salud comarcal y hacemos apoyo en los hospitales de la localidad donde sucedió la mayor afectación. Digo, entendiendo que igual como comarca estamos todas las personas de alguna manera u otra afectadas, damos prioridad a la atención a la población, directamente damnificada. Y en ese sentido, porque me parece que se cortó. Bueno, ahí restablecemos la comunicación y seguimos en esta masa madre. Para que el gobierno pueda acompañar de forma concreta, ¿no? Con políticas concretas, en políticas públicas de salud mental específicamente. ¿Ustedes pudieron elaborar algún informe? ¿El hospital les solicitó? El año pasado hicimos un informe en relación a la intervención lo que fue el incendio del 2025 en Epuyén, destinado a la Secretaría de Salud. Siempre nuestro pedido tiene que ver con más ingresos de profesionales y que el ingreso de esos profesionales no sea precarizado, digamos, ¿no? La realidad es que como equipo pudimos entendernos y encontrar la manera de trabajar en conjunto, y la verdad es que consideramos esto, que es importante poder acompañarnos como equipo comarcal. Y un poco que desde el gobierno se entienda y se institucionalice esta manera de trabajo, ¿no? Uh-huh. Que eso iría resolviendo los obstáculos con los que nos encontramos siempre en la intervención, que tiene que ver más con las cuestiones materiales para hacer el laburo, ¿no? Como los vehículos para traslado, claro, horarios, las horas extras, bueno, como todas esas cuestiones más que tienen que ver con que el laburo se llegue a hacer, no por nuestra voluntad o nuestro conocimiento, sino por lo que hace a llegar a hacer el laburo. ¿Y en ese sentido tuvieron algún tipo de avance, digamos, o están en las mismas condiciones que el año pasado trabajando? Estamos en las mismas condiciones. De hecho, ahora, por ejemplo, se rompieron las ambulancias de Puyén y hoy y el martes se van a suspender las rondas sanitarias. Entonces, bueno, la realidad es que siempre el pato lo termina pagando la comunidad. Desde nuestro lugar, la predisposición para laburar, para ir, para estar, para escuchar a las familias y acompañar, y que ese acompañamiento, sí, es desde la salud mental, pero lo pensamos desde un lugar integral, ¿no? La angustia, el temor, y las distintas sintomatologías que pueden suceder a partir de haber atravesado esta situación, pero la falta de agua para tomar, que perdieron, bueno, como esas cuestiones donde también poder, de alguna manera, hacer un nexo con los ejecutivos, tanto municipal como provincial, para decir, che, esta gente, digamos, no puede, tener una salud mental más o menos, digamos, acomodada, porque no tiene ni agua para tomar, ¿no? No, entonces, y otra, también desde esa perspectiva. Claro, otra cosa que vos decías recién, que tiene que ver con que probablemente entre niños y los jóvenes, o las juventudes y las infancias, uh-huh, no es la misma forma de trabajar. Y bueno, yo digo, ¿están garantizadas las actividades deportivas? ¿Están garantizadas las actividades artísticas para que esto suceda? Sí. Porque si no es como, ¿no?, poner en relieve una situación, un diagnóstico, no, y claro. Claro, y que también esto es el verano, algo que venimos conversando en estos días también, ¿no? Es el verano y en general es el momento donde se disfruta en familia, la mayor parte de las familias tiene las vacaciones en el mismo calendario académico que las infancias y adolescencias, y esos espacios de disfrute se pierden, ¿no? Más allá de las actividades más de alguna manera rutinarias, que es la escuela, las actividades deportivas, las actividades como que están un poco más planificadas, también se pierde el ir al lago, ir al río, estar en la pileta en el patio de casa, ¿no? Como o disfrutar del bosque que rodea tu propia casa, porque eso no está, y porque tampoco la familia está con posibilidades de darle un espacio al disfrute en ese momento, ¿no? Claro, por eso la importancia de esto, de tener este tipo de registro. Nosotros la semana pasada contábamos que, bueno, se presentó al Ministerio de Educación un informe del gremio docente en relación a la particularidad de los docentes de esta región. En el caso del hospital, digamos, todavía no han presentado, ¿verdad?, un informe que da cuenta de esta situación, porque digo, no es lo mismo una persona que empieza el año, como bien decís, descansada. No, de este año todavía no hemos presentado nada. La semana que viene tenemos reunión con las autoridades, que también ahí un poco acompaña. Bueno, quizás no es una presentación de informe escrito, pero sí, de alguna manera ahí es donde podemos expresar todas estas cuestiones, ¿no? Pero sí, tal cual, es importante pensar en que también haya flexibilidad de parte de otras instituciones. De poder, bueno, listo, el deporte de la MUNI empieza en marzo, bueno, que este año empieza en febrero, ¿no? Como de alguna manera empezar a pensar esas posibilidades de flexibilizar algunas cuestiones. Lo mismo, bueno, ayer en el encuentro del martes, que había muchos docentes, lo que planteaban es, bueno, yo ahora, la semana que viene, tengo que empezar a tomar exámenes. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo tomo los exámenes, no? Y ahí, bueno, hablaban un poco de esta no respuesta por parte de las autoridades de educación para decir, bueno, este pibe no le tomes el examen, este pibe como no, esas cosas como que cuesta bastante en las instituciones encontrar esa flexibilidad frente a semejantes catástrofes y tan reiteradas que venimos viviendo. Aye, ¿cuándo es el próximo taller, el próximo encuentro para las familias de Puyén que tal vez nos estén escuchando? Todavía no tenemos agendado, la intención es primero replicar en El Hoyo, así que cuando tengamos fecha, hora y lugar les vamos a ir contando. Ahí cuando podamos organizarnos también esto y así podemos volver a charlar y difundirlo. A estos talleres no solamente van damnificados, sino también personas que les tocó de cerca o vecinos que se van. Exacto, sí. Uh-huh. Sí, tal cual. La población a la que esperamos es a la familia, no necesariamente mamá, papá, tía, tío, abuelos, cualquier familiar o persona cercana a infancia y adolescencia. Que de alguna manera hayan estado, digamos, relacionados con la situación de catástrofes. Pensando en esto que decía antes, ¿no? Como, bueno, de todo, de alguna manera u otra, quienes estamos en la comarca, tenemos cierta afectación, ¿no? Y entonces, bueno, eso, como que también hay infancias que por ahí, esto, yo decía la otra vez, hablaba con un conocido, le decía, bueno, pero tal niño sabe lo que es un brigadista. Por ahí le preguntas a un niño de la costa y no sabe lo que es un brigadista. Uh-huh. O digo, la normalidad de estar viendo aviones y helicópteros todo el tiempo, bueno, eso hace a la cotidianidad de todas las infancias y adolescencias que viven acá, más allá de la afectación directa del fuego, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, como que también todos los niños, todas las niñas saben que los helicópteros están pasando porque hay un incendio activo, ¿no? Como esas cosas también, bueno, es importante pensarlas y trabajarlas con toda la población. Así es, y bueno, y como bien decís, que no quede acá en una cuestión nuestra, sino que realmente uh-huh. haya un correlato de todos estos diagnósticos que estamos detectando a nivel gubernamental para que se vea reflejado en políticas públicas. Así que bueno, Ayelen, gracias bueno, por este contacto. Gracias a ustedes y por la comunicación, y cuando tengamos nueva fecha y lugar, les avisamos. Perfecto, ¿vale? Ahí está, muchas gracias.